caliente. El sol que refleja tu cuerpo mojado, besos ardientes. Pintó la fogata, la noche se presta, la luna refleja.